¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes, en punto de las 7 de la noche, escuchen El Manicomio de Kruger. Solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches, feliz año 2024, sean bienvenidos a esta edición número 17 de Bohemia en Vivo de esta tercera temporada. Yo soy Terry Ferris. Yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Es un gusto tenerlos por acá. Ya tenemos un año nuevo, nueva vida, nuevas ilusiones, nuevos deseos. A todos les deseamos mucho, mucho éxito en todo lo que hagan. Échenle las ganas. Viene un año difícil de retos, pero vamos a enfrentarlos como se debe. Gracias, gracias, gracias, gracias. Qué bueno están por acá. Pues vamos a comenzar por enviar saludos a nuestra administradora, acá ahí está ya, hasta Ciudad de Playa del Carmen. Gracias por la deferencia que nos haces, querida Kai. Gracias por estar aquí apoyándonos en este proyecto. Pues para todos los que están integrando, pásenle ahí a la barra del mundito. Ahí Kai ya dejó los cócteles de bienvenida para que disfruten de esta bohemia. Pues saludos una vez más. De igual manera, saludos a todos. A todos y cada uno de nuestros queridos amigos que conforman esta radio, como son nuestros DJs, locutores, programadores de elmundito.com, de Reventón FM, al buen Kruger, a Blue, a Lucy in the Sky, Scorpio, a Lily San, a todos ellos un abrazo muy grande. Gracias por acompañar aquí a nuestra querida Kai y hacer que esta gran radio sea lo que es hasta el día de hoy. De igual manera, un saludo muy grande a nuestro querido amigo Popoleto, que siempre está en primera fila. Un abrazo muy, pero muy grande, que de verdad, de verdad, de verdad, nos apoya mucho nuestro querido Tocayo. También saludos a la gente que ya está conectada por acá. Saludísimos hasta Salamanca, Guanajuato, para nuestro querido amigo Gerardo Daniel, que ya está en sintonía, que nos dice todo preparado para un feliz año, excelente. Nuestra administradora acá dice feliz y bendecido 2024 para todos. Hoy tenemos nuestro primer programa del año 2024, hoy en vivo, número 17, así es. Igualmente, pues, nos dice que aquí ya estamos con ustedes de bienvenida a la barra. Saludos hasta Canadá para nuestra querida amiga Juanita y su apreciable familia. Allá un abrazo muy grande, tanto a Alex como para Denise, como a Daniel y Cristian. Un abrazo muy grande, que bueno que están por acá. De igual manera, saluditos para Jenny García, que también ya está incorporada. Jenny García nos dice, linda noche para todos y feliz inicio de año. Juanita, una hola, buenas noches, saludos amiguitos. Dolores Jiménez, saludito, dice, un saludo desde Milwaukee, Wisconsin, apoyando a Inés García. Saludos, Dolores, que no estás por acá conectada. Es un gusto saber que estás acá apoyando a Jenis y por supuesto a todos los demás participantes de este gran evento. Pues bueno, es el primer año. Perdón, es el primer programa de este año 2024, esperando hayan pasado una excelente cena de Navidad juntos con sus compañeros, sus amigos, su familia, que hayan tenido una noche excelente y genial. Acá les presumimos que tuvimos paella, también tuvimos camarones al mojo de ajo, con una ensaladita de manzana, con un salada César, con un aderezo César, un pastel de chocolate riquísimo, y pues igual tuvimos nuestro vinito blanco, nuestro vinito rojo, y también nuestros Brandy, vodka, tenemos ahí con el gusto de estar acá con la familia. Si el primer tema que escuchamos fue algo de Esther Chavira, ella es de Salamanca, Guanajuato, es parte de los ex integrantes del coro San Agustín. Ella tomó la iniciativa de iniciar el programa de hoy con este tema Pídeme, que es muy famoso en la voz de Diego Verdaguer, pero también Amanda Miguel hizo su versión para mujer, y pues esta fue la versión que hiciste Chavira, fue la versión de Amanda Miguel. Pues vamos a comenzar con este siguiente bloque. Este es algo, un amigo de León Guanajuato, de Los Elegidos, él es Alex Zapata, con este tema que se llama Las Tres Cosas. Enseguida viene Johnny Carlos con un tema, Enamorados. Una vez más, dos ex integrantes del coro San Agustín de Ainsana, Guanajuato, como son Becky Vázquez y Roberto Gutiérrez, con este temazo que se llama Piel Canela, de León Guanajuato, Adriana Santos con Nada de Tu Amor, y en esta gran soprano que es Tarsila Escoto con un tema que se llama Guitarras con Flores. Amigos, recuerden que tenemos un chat ahí en www.reventonfm.com. Ahí escríbanos, háganos sentir, díganos que están ahí también ya conectados, pues para mandarles sus respectivos saludos. De igual manera, los invitamos a que en la app de Seno también, búsquenos, tecleen Reventón FM y se van directamente a nuestra radio. Pues sin más preámbulos, comenzamos con Bohemian Vivo en esta edición número 17, es la tercera temporada de hoy, 2 de enero del año 2024. Comenzamos. Cosas que me han vuelto loco, no sé qué decirte, no sé cómo hablarte, ni cómo explicarte las cosas tan raras que siento al mirarte. Es tu pelo negro, ojos claros que encienden mi alma tan solo al mirarlo. Eres tan divina, eres tan preciosa, que no es ni tu pelo, tus ojos, tu boca, que son las tres cosas. La presentación, me llamo Carlos y no puedo con la tentación de confesarte que por mis sueños te estás metiendo recorriéndome por dentro. Quiero disculparme si te tomo por sorpresa, pero no ha dejado de girar en mi cabeza la loca idea de que tú seas en mi mundo la mujer perfecta, y vamos a escaparnos juntos. Nada que pensar, tú y yo dejándonos llevar, sin miedo a despertar, enamorados, entregando todo el corazón. Te quiero a ti para vivir enamorado. Que te pienso, me transportas a otra dimensión, y poco a poco voy perdiendo la concentración. Cada momento enloqueciendo, por ser el único que sientes con tus besos. Entre tanta gente que hay en el planeta coincidió que fuiste tú la que acelera mi respiración. Quiero abrazarte, no soltarte, y de tu felicidad ser el culpable. Y vamos a escaparnos juntos. Nada que pensar, tú y yo dejándonos llevar, sin miedo a despertar, enamorados, entregando todo el corazón. Quiero a ti para vivir enamorado. Miedo a despertar, enamorados, entregando todo el corazón. Te quiero a ti para vivir enamorados, tú y yo, dejándonos llevar, sin miedo a despertar, enamorados, entregando todo el corazón. Oh,

mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM, porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Amiga, estamos de regreso. Gracias por continuar en sintonía aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. En este programa de cada martes, Bohemia en vivo. Amigos, les recordamos que tenemos música los 365 días del año, las 24 horas del día, para que nos escuchen en cualquier parte que se encuentren. No hay excusa para no escucharnos, puede ser en la oficina, en su celular, donde quiera que se encuentren pueden escucharnos. De igual manera tenemos nuestros programas estelares, como son todos los lunes el manicomio de Kruger a partir de las 7 de la noche, conducido por el buen Kruger, a las 8 de la noche, los martes Bohemia en vivo. Y de igual manera, como les dijimos antes, es música de todos los tipos, todos los géneros, en las 24 horas del día, los 365 días del año. Sí, amigos, síganos escribiendo ahí en el chat, nos da mucho gusto leer sus comentarios, qué piensan de la Bohemia de hoy, cómo les ha parecido esta tercera temporada. Ya vamos en el programa número 17. Pues bueno, vamos a enviar saludos a nuestros amigos de Café con Leche, el mejor pan de todo León, Guanajuato. Y un abrazo muy grande para Rafa Varas y su esposa. De igual manera, saludos a nuestros amigos de JS Technology, que nos apoyan con las cosas cibernéticas. Acá cuando tenemos un problema, pues nos apoyan con la reparación, el diagnóstico de nuestros aparatos cibernéticos. Saludos también para nuestros amigos de Chinchin Burger, a quienes enviamos un abrazo muy grande, no fuerte, porque nos interesan ahí en su negocio. Pues bueno, vamos a enviar también más saludos a la gente que nos está escuchando, como es a nuestro querido amigo Jorge González en Guanajuato, el gran tenor de León, a Marta Chagoya, a quién más. Dejemos a ver aquí nuestro WhatsApp, aquí tenemos por acá también. Saludos a Gerardo Daniel en Salamanca, Guanajuato, a Yesias Padilla, a Salvador Padilla. Se mandamos un abrazo muy grande a Stephanie también, que está en sintonía. Gracias por estar en sintonía. A Yumi Carlos, que también tuvo su participación. Bueno, el siguiente bloque está compuesto como sigue: Gerardo Daniel Pérez y Jorge Quintanilla, dos ex integrantes del Coro San Agustín en Salamanca, con este tema que se llama Esa Noche. Desde León, Guanajuato, nuestra buena amiga Jenny García con Mi Buen Amor. Javier Castillo con De Última Despedida, también de Salamanca, Guanajuato. Martín Rodríguez con un tema que se llama Ven a mi casa esta Navidad. Él también es de Salamanca, Guanajuato. Viene Steffi con un tema que se llama Canciones que me quedan. Y cerramos con Jorge Américo con un tema que se llama Atrás de las Lágrimas. Es un tema que es originalmente en inglés por los Rolling Stones. Amigos, sigo en sintonía. Yo soy Terry Ferris, yo transmito de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fiestas para todo el mundo mundial. Escríbanos ahí en el chat para ver cómo están pasando la bohemia de hoy, primer programa de este 2024. Continuamos. Esta noche,

Sí, te sonría como ayer. La lluvia comienza a caer. Pienso que estás conmigo, pero no estás. Estás conmigo, pero triste yo me digo, ya nunca más regresará. Escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. De la noche con 53 minutos tiempo central de México. Llegamos a la parte medular, a la parte media de este programa. Espero no haya sido de su agrado este bloquecito que tuvimos. Vamos a enviar saludos a la gente que ya está conectando también, que ya está saludando. Por ejemplo, por supuesto, saludos para Steffi, que ya está conectada y nos está saludando ahí. A mi tocayo Jorge González hasta León, Guanajuato. Perdón, qué bueno que estás en sintonía, tocayo. Es un gusto tenerte por acá. Todos a todos nuestros amigos que nos escuchan ahí por Canadá, en la Unión Americana, también en Centro y Sudamérica, gente que nos escucha, de verdad es un placer que estén con nosotros escuchándonos. Gracias, gracias, gracias por sus comentarios que nos hacen. Perdón. Pues bueno, vamos con este tercer bloquecito, esperando que sea de su agrado. Esto que viene es esta gran agrupación de Salamanca, como es una pu. Con el tema que se llama El Mayor de los Dorados. De seguida viene desde Cuernavaca Morelos, Lauro Ramírez, que se denomina como rock trovador, con un temazo que se llama En el Exilio. Esto es un tema original de él. De seguida desde Guanajuato Capital, también con un tema original de él, Pipe García, con este tema que se llama Esta Batalla. Viene desde León, Guanajuato, nuestro querido y entrañable amigo Víctor Alfredo, con un tema de Los Ángeles Negros que se llama Tu Recuerdo. Regresamos con uno de los elegidos otra vez. Este es Alex Zapata con un tema que se llama Moliendo Café. Y cerramos con nuestro buen amigo Diony Carlos de aquí de la parte de Guanajuato con un temazo que se llama Prisionero. Amigos, sigan en sintonía. De verdad, escríbanos ahí en el chat. Díganos qué es lo que les está pareciendo la web de hoy, qué les gusta, las canciones, cómo les están pareciendo, cómo fue su inicio de año, cómo lo están viviendo. Mucha gente está de vacaciones, muchos ya se recuperaron a trabajar el día de hoy. Les platíquenos, por favor. Pues bueno, sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemia Vivo, solo aquí donde más, aquí en Reventón FM, la red más reventada, reventadísima de toda, tudísima la red. Continuamos. Prefiero estar contigo, me decido. quien rompe los papeles y se olvida de los santos. Pero mientras que mis mañas te mantengan a mi lado, me daré a la tarea de que siga suspirando. Porque el peor de mis pecados es que aún me arrepiento. Porque habernos esperado era pérdida de tiempo. Porque el cielo hubiera sido peor castigo sin tu amor. Si lo nuestro está prohibido, yo prefiero estar contigo en el exilio. Fecha compromiso, tengo todo el calendario para celebrar contigo. Y aunque nunca lo confieso, tengo miedo de perderte. Pero quiero que quede claro, nunca voy a detenerte. Porque el peor de mis pecados es que aún no me arrepiento. Habernos esperado era pérdida de tiempo. Porque el cielo hubiera sido peor castigo sin tu amor. Si lo nuestro está prohibido, yo prefiero estar contigo. Eso es una rola mía, por ser mi amigo. Que descubrí que los gringos son regachos. Sin limón. En tantas lágrimas quedaron suspendidas en el tiempo en que pasaba aquel ciclón. No estará. ¿De qué sirve escribir una canción a un oído muerto? Es mejor cantarle algo a la nada, pues si no muera una canción. De todo el mundo. esté y te llevaré aquí en un rinconcito en mi corazón. En mi vida siempre habrá un minuto para ti. No te olvidaré porque tú mi gran recuerdo serás. Así se siente bonito, caray. Estas canciones las canto desde hace como 45 años. No se crean, por eso ya las tengo bien dominadas. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra esté. El mismo error,

1990-954. De verdad, vayan apoyado, va a estar muy padre su presentación el próximo 19 de enero. Como digo, va a ser ahí en la Arcadia, en León, Guanajuato. Va a ser una noche romántica a partir de las 8 de la noche. Pónganse en contacto con ellos, ya sea con Manuel Hernández, con su Facebook es Dexter Kruger Mac, o de igual manera pueden contactar a Jenis García, ahí la pueden encontrar en Facebook como Jenis García Jiménez, y o pueden marcar por favor también al siguiente teléfono, que es el 477-1990-954. Les gustaría que los apoyaran, de verdad, vayan a verlo, va a ser una noche inolvidable. Pues amigos, gracias por estar en sintonía en este primer programa del año 24. Gracias a todos los que están por acá dando sus comentarios en el chat que tenemos en www.romantonefm.com. Pues vamos con el siguiente bloquecito, que es el penúltimo de esta noche. De León, Guanajuato, viene esta gran voz como es Adriana Santos, con un tema icónico, un tema atemporal. Esto se llama A Mi Manera. De seguida viene esta gran soprano de León, Guanajuato, como es Tarsila Escoto, con Panis Angelicus. Gerardo Daniel Pérez de Salamanca, Guanajuato, con ese tema de el maestro Silvio Rodríguez. Esto que se llama Porque Merece Amor. Jenis García de León, Guanajuato, con Talismán. Javier Castillo, que es de Salamanca, Guanajuato, con La Vida Sigue Igual. Y también Javier Quintanilla, también de Salamanca, ex integrante del Corazón Atlético, con el tema Polvo Enamorados. Amigos, gracias por estar en sintonía. Es un gusto tenernos por acá en esta primera noche de Bohemia del 2024. Continuamos de más. De buen en vivo, siendo la noche con 19 minutos. Pues la viví a mi manera.

¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Hola amigos de Reventón FM, soy su amigo Terry Ferris. Y si estás trabajando o estás con tu familia en casa, sintonízanos en este espacio diseñado especialmente para ti, siempre con buena música en la radio más reventada de toda la red. No te olvides, tenemos música los 365 días del año para todos los sentidos. Solo aquí, ¿dónde más? En Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Sigue en sintonía, acompáñanos. Amigos, 9:46, llegamos a la parte final de este programa, agradeciendo por la compañía y por la escucha, pero sobre todo y ante todo por la amistad que nos brindas. Les recordamos que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos sigan, para que nos escuchen en cualquier parte que se encuentren. De igual manera, al término del programa, vamos a postear ahí en el chat de www.reventones.com el link de este programa donde lo pueden descargar por si lo quieren escuchar una vez más, para que, o si también lo quieren distribuir con sus familiares, amigos. Pues bueno, esto que viene está como sigue. Viene Steffi con un tema que se llama Te Esperé. Enseguida Jorge Américo con un tema de Ali Primera, esto que se llama Las Casas de Cartón. Una vez más esta agrupación de Salamanca, que es Una Pú con Te Quiero. Desde Cuernavaca, Morelos, viene Laudio Ramírez con un tema original, esto se llama No Deja de Llover. De Guanajuato Capital, Pepe García con un tema original, Tu Corazón en la Frente. Y cerramos con el buen amigo Víctor Alfredo con un tema que se llama Llora Corazón. Amigos, yo soy Terry Ferris, de Transmite de Rapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas para todo el mundo mundial. A nombre de Reventón FM, del staff que conformamos Bohemia en Vivo, les deseamos un feliz y excelente 2024, que todos sus sueños, deseos sean en realidad y sea todo un éxito. Pues gracias, buenas noches, descansen, que tengan un reparador, descanso, feliz martes y nos vemos el próximo martes con más de Bohemia en Vivo en su edición número 18. Gracias, hasta la vista, continuamos. Cuando se apaga el amor, el corazón se queda en llamas. Cuando se acabó. No hay refugio en las palabras. Es una herida que no sana. Te esperé, llegué a sentir que me moría. Te esperé como la luna espera el día. Lo intenté, pero continuó la vida. Te esperé, pero el tiempo cerró la herida. Cuando te encuentra el amor, olvidas todo lo vivido. Ya no te detiene ni el temor. Pronto nada está perdido. Y aunque no tenga sentido, te esperé y llegué a sentir que me... continúa la vida. Te esperé, pero el tiempo cerró la herida. Esperé, pero alguien más llegó a mi vida. Qué triste se oye la lluvia. Los techos de cartón. Qué triste se oye mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando los brazos por el peso del sufrir. Mira que mucho el sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Oye lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso que triste viven los niños en las casas de cartón. Viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros que les dan educación. Aunque no muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que están mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza. Las casas de cartón. Tantos caminos por andar. mojados un día más sin saber cuál es la próxima ciudad donde estaré. Si tan solo pudiera tener tu mirada, tus labios otra vez. Y a veces me resulta bueno decir, aunque seamos tantos los que estamos así, siempre queda una buena razón para no desistir y no he encontrado con quien compartir el espacio vacío, la canción y el vino, porque algún día se cruzarán nuestros caminos, yo lo sé. No ha dejado de llover hasta hoy y seguirá esperando un tren a los dos. Todavía podemos viajar, quedan tantos caminos por andar. Pies mojados un día más y sin saber cuál es la próxima ciudad donde estaré. Si tan solo pudiera tener tu mirada, tus labios otra vez. Soy para alegarte en canción lo que no encuentra estación. A cada paso solo pretendo dejar en este abrazo algo más de lo que pude robar a tus años. Guarda esta luz para bien, para otra noche de soles. Me confundo esta vez, ¿será que no me conoces? ¿Será que no me conoces? ¿Será que no? Puedo decirte que soy un ángel para el amor, encadenado al dolor desde hoy. Que provengo del mar, de lo profundo y la sal, y que he venido a buscar un desorden. Es que traigo al venir tu corazón en la frente, que de volar junto a ti me he vuelto tan diferente, que por las noches me escondo para no hallarme tu voz. Ya no me reconozco cuando me pierdo en tu sombra, que solo soy un fantasma. Qué vulnerable te nombra, qué vulnerable. Te nombra. La distancia de ayer no me imagino otra vez rondando sobre tu piel. Cuerpo al lado, o sobre un rayo de sol